en la misma. En la misma. ¿En la misma? Es la misma, en la misma. Estamos en la misma, misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. La misma. En la misma. En la misma. Estamos en la misma, misma. En la misma, misma. En la misma. En la misma. En la misma. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Esta es la sexta edición de En la Misma. Acá estamos nuevamente para convidarles un poco de humor, un poco de actualidad, un poco de espectáculos, un poco de todo. Acá tengo a mi derecha al Pulga, quien lo saludo. Buenas tardes, Pulga. Muy buenas tardes, Germán. ¿Cómo andan todos por ahí? Bueno, la verdad que contentos de iniciar este sexto programa, que vamos a tener un montón de cosas, pero para empezar a decir qué montón de cosas vamos a tener, además de que nos está acompañando en la operación técnica Fernanda, lo saluda Pablo. Pablo, ¿cómo andás? Hola Pulga, hola Germán, hola Fernanda, muy bien, a pesar del clima lluvioso y el viento insoportable que hace, estoy contento de estar en este sexto envío de la misma, con muchas cosas que vamos a tener. Ya, si les parece, vamos vendiendo el programa. Perfecto. Vamos a tener llamados al azar, en donde le contaremos a quien nos atienda un chiste verde. Vamos a tener la música que suena en los rankings de todo el mundo. ¿Cómo va a ser costumbre de aquí en más? La columna del tránsito en la ciudad. Una entrevista telefónica sorpresa. ¡Ay, qué emoción! Bueno, no podemos decir quién es porque si lo decís se cae después la entrevista, pero muy contentos. Bueno, podrán participar de un sorteo de una cena para tres personas en un club swinger. También vamos a sortear la ciudad en donde va a estar la columna de tránsito. Claro, consignas para los oyentes. Vamos a tener muchas consignas, así que atentos y atentas los y las oyentes para contestar las consignas. Bueno, vamos a tener otra entrevista, una entrevista de un oso hormiguero, muy interesante. El curso de cocina audiovisual. Vamos a explicar algo muy interesante, que es cómo hacer el trámite para ser monotributista. Así que atentos y atentas, porque sabes que justo lo... Sí, pero es muy interesante. Es que viste que eso son cosas que todo el mundo justo lo necesitaba, entonces... Radio servicio, está, ¿no? Como decimos, ¿no? Tal cual. Hablaremos de la nueva tendencia de los argentinos que rechazan el estrés de un viaje a Mar del Plata y optan por quedarse en casa, jugar con la manguera y hacer competencia de bombita a cabeza en el Fuentón. Es peligroso igual. Sí. Hay que sí, llenarlo sí. Bien hasta el tope. Sí, sí. Y ojo con los bordes. Siempre, siempre, siempre. Y bueno, contaremos la emotiva historia del policía que quiso participar del encuentro de mujeres y no lo dejaron entrar. Bien, tendremos el curso de amnesia selectiva con nuestro neurólogo de cabecera, Luigi Brandoni. Hablamos con Florencio Randazzo y nos contó de su nuevo proyecto de poner funcionarios en los casamientos para que organicen el trencito. Ah, mirá la nueva gestión. Sí, sí. Y hoy sí, calendario de vacunación, lo que venimos prometiendo y nunca adeudamos. Osito Ribotril vamos a tener también. Vamos a tener el radioteatro. Como es de costumbre, los consejos terapéuticos. Y hoy nos visitan nuevamente, parece, Juan Sebastián y Rulo del taller de stand-up de Marcelo Longobardi. Eso parece, y también va a estar León Macaya contándonos las novedades del fútbol, del deporte. Sí, hay rumores que hoy juegan la selección, no sé. Bueno, nos contará, infaltable. Qué sé yo. Bueno, va a haber eso y va a haber también mucho, mucho más. Así que quédate en la misma y entérate por tus propios medios. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Consejos terapéuticos. En la misma. Bueno, y estamos con nuestro doctor de cabecera, el doctor Sandy. ¿Cómo anda, doctor? Tanto tiempo. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda Pablo, Germán, Fernanda? ¿Cómo hola, doctor. ¿Todo bien? Muchas gracias por haberse acercado con este clima tan, tan feo, haberse acercado igual. Sí, sí, sí. Yo veía que el cielo se estaba poniendo negro y de golpe caían cosas negras del cielo. Así que está todo en su lugar, como corresponde, ¿no? Bueno, chicos, les cuento una cosa. Ayer, vieron que ayer fue feriado, lunes, ¿no es cierto? Sí, vimos. Bueno, pero con esto de que ha llovido en algunos fines de semana, como se está poniendo ahora negro el cielo, las ligas de fútbol, los torneos de fútbol deciden los fines de semana largo, en vez de descansar un día, ponen doble fecha. Juegan el sábado y juegan el lunes. Entonces, bueno, ayer estuve mirando a mi sobrino nieto jugando en la escuelita de fútbol del Club Villavicencio de Plástico. Y noté como cierto clima tenso en padres, madres, tutores y encargados, ¿no? Es increíble cómo se le puede hinchar las venas a un ser humano cuando deposita sus frustraciones en niños y niñas. ¿No les parece a ustedes que es demasiado? La verdad que sí, doctor. Sí, bueno, tensión alta, dolores de cabeza, puede generar un estrés totalmente terrible, terrible. Y bueno, entonces me dio la idea para el tema de hoy, ¿no es cierto? Estrés, hipertensión. No, chicos, es la dispepsia. La dispepsia, que es una inflamación del estómago que trae como consecuencia una sucesión de gases casi incontrolable. Y imagínense, fui a ver a jugar a mi sobrino nieto que tiene 6 años y bueno, ya uno le ve la pinta, ¿no? De que... crack. No, no, es un burro, querido, es un burro. No, no. Es que no ve la pelota, no entiende ni cuál es su equipo, ¿viste? Yo no entiendo por qué no lo hacen estudiar abogacía desde ahora, ¿no? En fin. Bueno, estando tan, como dicen los jóvenes, tan al pedo, ¿no? Porque además imagínense que hay que estar al pedo para ir a ver al fútbol infantil. Entonces dije, estoy al pedo, pedo, pedo, dispepsia. Y se me ocurrió así el tema de hoy. Muy bien. No sé, claro. Es como se llama la tormenta de ideas, pero bueno. Qué horrible que juega mi sobrino, es terrible, terrible. Igual lo quiero mucho, ¿no? Pero bueno. Pobrecito. Bueno, sí, sí, me quedé pensando cómo no puede ser tan terrible jugando al fútbol una persona. Y en tan poco tiempo, además. Pero bueno, como les contaba, este es un problema que atañe al mundo masculino y femenino, la dispepsia, porque no vengan las chicas esas que se hacen las finas a que nunca, nunca tuvieron un gas. ¿Sí? Y tampoco vengan esos muchachos así todos compungidos que dicen, no, yo soy un caballero, dale, y por dónde te dale. Bueno, en fin, es un tema además que tendría que ser analizado por políticos, sociólogos y psicólogos y periodistas. Y porque los políticos tendrían que poner una ley libre pedeo, una cosa así. Porque parece que creemos que es, no sé, como ilegal rajarnos un gas en vía pública y sin embargo es algo natural, ¿no? No sé si les pasa a ustedes. Sí, sí, es pura salud. Sí, sí, el bueno. El pedo de salud, decían mi abuela. Por otra parte, la sociología, los sociólogos deben contabilizar qué cantidad de población es más o menos feliz según la cantidad de pedos que pueden tirarse por hora. Pa. ¿Sí? Porque si uno hace... Hay sociedades más felices porque tienen así como sectores libres de gases. Y bueno, los psicólogos deberían alentar a sus pacientes a ser seguros de sí mismo tirándoselo cuando se lo tenga que tirar. Y los periodistas difundir el tema, ¿no? ¿No es cierto? No, ustedes que están en un medio de comunicación deberían decir, bueno, hoy hay pedos para todos, ¿no? Como, bueno, pero como yo digo siempre, ¿no es cierto? Hay que observar para ver. Muy bien, cada vez más coordinados, ¿no sale, chicos? Estamos en una sociedad enferma, ¿no? Que se coarta muchas posibilidades y eso es lo que la enferma. Entonces vamos a las curas, ¿no? La primera cura razonable cuando se sufre de dispepsia es dejar salir el gas. Entonces uno respira honda y sale el gas, ¿no es cierto? Con la mayor cantidad de ruido posible, ¿sí? Porque yo tenía una profesora de canto, me acuerdo, que decía cuando hacía uno la relajación que uno bostezaba, ¿viste? Dice, no, sí. Bosteza con ruido desde el esófago. Bueno, yo estudié con los gases, es lo mismo. Cuanto más ruido hay y más dolor, más relajación y más bienestar le produce a uno, ¿no? Pero eso no puede incomodar al de al lado, doctor, por el ruido, por el olor. Voy a ver, muchachos, a ver, o sea, yo no puedo estar todo el tiempo contestándole sus impertinentes intervenciones, ¿no? Pero, a ver, ¿sabes qué? Te lo voy a refutar y fundamentar, pero o sea, como yo siempre digo... Hay que observar para ver. Sí, pero enojados, porque yo estoy enojado. En este caso te voy a contestar con mis consejos terapéuticos de hoy. Uno, para curar la dispepsia primero, ¿sí? Y lo otro va a ser para no tenerla. Si hay dispepsia, hay que curarla así. Tirarse el gas, esté quien esté. Porque más vale perder un amigo que una tripa. Eso lo tienen que tener en claro todos, ¿sí? Sí, si se ofende, se ofende. Bueno, listo, pero yo tengo todo mi intestino en su lugar. Bien, lo segundo es, hay que ser tolerantes y firmes a la hora de oler y escuchar los pedos. De hecho, cuanto más ruido y más olor largue el de al lado, más felicitaciones hay que darle. ¿Cómo? A ver, vamos a hacer un ejemplo así como... Dale, Germán, vos, tírate uno. O vos, Pablo. ¿Pero así a propósito? Sí, no saben sí. Forzar uno. A ver, tirame el dedo. A ver. Ahí salió. Ay. Sí, bueno, capaz que por la radio no se escuchó, pero los dos chicos estos... Muy bien, muchachos, muy bien. Muy bien, qué bien que pueden soltar todo. O sea, es una sonoridad y un olor que me ha invadido tan hermosamente mi ser. Porque hay que observar para oler, muchachos. ¿No se sienten no solo mejor después de haberse tirado eso, a que yo los haya felicitado? ¿No se sienten mejor todavía? Yo voy a prender el aire, espere un cachito porque... Yo estoy un poco mareado, doctor. Bueno, pero seguro están aliviados. Bueno, de esta manera vamos a evitar un montón de problemas sociales y psicológicos. Porque yo, por ejemplo, ahora me siento bien a pesar de que los muchachos hicieron lo que hicieron. Porque al no haber vergüenza y estar todo permitido y aceptado y ser todos amigos a pesar del mal olor que generamos, entonces ya no habrá problemas como guerras en el mundo, por ejemplo, ¿no? Bueno, y esto, vieron que las cosas que duran poco duran más, porque ahora yo sigo disfrutando, porque ya no duran lo que un pedo en una canasta, porque estamos todos expectantes y complacidos y disfrutando relajadamente de los aromas. Entonces dura un poco más. Y dice, en un pedo voy, entonces vas a tardar un ratito. Y bueno, para prevenir la dispepsia tendríamos que suprimir entonces, anota Germán, quesos, legumbres, caramelos duros, gaseosa, cerveza. Mate, carnes rojas, frituras, salamines, salsas ricas y picantes, pizza. Solo tendríamos que comer lechuga con arroz integral. ¿Pero por cuánto tiempo? Por siempre jamás. Guapa. Agua, lechuga y arroz integral y alguna almendra le podés agregar, así nunca habrá dispepsia. Pero es imposible, doctor. ¿Por qué es imposible? Esa dieta. ¿Por qué es imposible? ¿Qué tanto te gusta la cosa? Bueno, entonces la otra solución, entonces la primera, tolerarnos los unos a los otros, tolerarnos, así se dice, que me dijeron que se dice, y así todos vamos a ser mejores en el mundo, tirándonos todo lo que nos tengamos que tirar. Así que les agradezco mucho, voy a estar atento a todos los llamados, los oyentes que quieran consultar sobre este tema y otros como la cambiada de pañales. Bueno, muchas gracias, doctor Sandy. Por su columna. Esto fue Consejos Terapéuticos en la misma. Cinco pa' el peso. La historia de los que no llegaron. Corría el año 1982. Rogelio Bienaventurado Fernández, más conocido por el apodo que le habían puesto sus padres, hijo, había sido un niño soñador. Hasta los 20 años dormía 10 horas por día. Ya de grande, cayó en algunos vicios. Básicamente dos. Coleccionaba carretillas. Era capaz de gastarse todo el sueldo en alguna que él considerara una reliquia. Su otro vicio, la cocaína. Le encantaba. Lo hacía sentir súper poderoso. Pero cuando advirtió que si tomaba cocaína no iba a poder comprar la trigésima carretilla, decidió dejar la droga. Rogelio, además de coleccionar carretillas, cantaba polcas rusas en 7:50. Fue ahí que una mañana con bruma lo atropelló un 307 que recién se dio cuenta en el camino a Rivadavia que lo traía enganchado abajo de una rueda. Ya en el hospital naval, Rogelio estuvo una semana para recuperarse. Cuando salió decidió dar un cambio radical en su vida, vendió las carretillas y se fue de mochilero a recorrer Latinoamérica. Se tomó el tren a Buenos Aires y cuando bajó en Constitución se cruzó con un viejo amigo, Astor Piazzolla. Astor, que estaba haciendo unas composiciones nuevas, necesitaba un cantante, pero quería a alguien que no fuese conocido, para que no le robara protagonismo. Entonces tomaba trenes y veía si alguno de todos los cantores aficionados que por algunas monedas cantaban algún tango, le cuadraba para su espectáculo. Aún no había encontrado ninguno y justo vino a dar con Rogelio. ¿Qué mejor para él? Le ofreció ese puesto de cantor y Rogelio le dijo que se iba de mochilero y que recién había hecho 60 kilómetros. Piazzolla lo convenció diciéndole que iban a hacer una larga gira mundial que abarcaría Tucumán y Río Negro. Rogelio, que no sabía mucho de geografía, aceptó. Le pidió a Piazzolla quedarse en su casa. Así no tenía que volver a La Plata. Piazzolla le dijo que no. Pero le dio la dirección para que al otro día pasara para arrancar los ensayos. Rogelio estaba muy, muy conmovido. Pensar que a raíz del accidente había decidido dar un vuelco a su vida y aunque le causaba miedo, todo estaba saliendo de maravillas. Tanto reflexionaba en todo esto que no se dio cuenta que estaba esperando el tren en la vía y no en el andén. Fue tal su sorpresa al ver que venía el rápido de frente que saltó al andén y se pudo tomar el tren. Ya en su casa se puso a cocinar un arrollado de pionono con apio, morcilla, sardinas, mayonesa, berenjena, lentejas, dos patamuslo y tres tiritas de asado. Pensó en hacer algunos origami para tranquilizarse y relajarse al mismo tiempo. Decidió darse un baño con tan mala suerte que estaba cortada el agua. Así que decidió irse a dormir con tan mala suerte que había dejado el despertador en el living y después de acostado se tuvo que levantar para ir a buscarlo. Con tan mala suerte que vio que había dejado una hornalla prendida. La apagó. Al otro día se levantó y cuando estaba llegando a la estación de trenes, un 307 lo levantó por el aire 5 metros y murió en el acto. Qué tristeza, ¿eh? Lo circular de la historia, ¿no? Sí. Cómo arranca la historia con un 307 y termina con un 307. Es cierto. Y bueno, estos hechos traumáticos que muchas veces nos sugieren que tenemos que realmente hacer cambios así... de 180 grados en nuestra vida, ¿no? Así es. Me hace acordar al loco de la carretilla. No sé si conocen la historia de un hombre que salió de viaje solo con una carretilla, sus cosas arriba. Eso era una buena opción. Por ahí se hubiese salvado, ¿quién te dice? Quizá. Sí. Hubiese podido combinar una de sus aficiones con... Pero bueno, esta cuestión de querer dejar todo el pasado detrás y hacer algo nuevo, ¿no? Vendió todas sus carretillas, dejó la droga. Y bueno, uno no sabe lo que le va a deparar, ¿no es cierto? A eso sí, se arriesga. Lo importante es el camino que quiso emprender y bueno, la vida te da estas cosas, ¿no? El mochilero que menos recorrió, digamos, 60 kilómetros. 60 kilómetros. La capital. Sí, tremendo. Bueno, lo importante es recordar a estos personajes de nuestra historia, ¿no es cierto? Que están tan olvidados. Sí, hay que sacarlos de las letrinas llenas de tierra y traerlos a la memoria, al presente y aprender de ellos. Esto fue 5 pa'l peso. La historia de los que no llegaron. En la misma. La misma. Bueno, muchachos, así ha pasado una historia más de 5 pa'l peso. ¿Qué olor que dejaron con el doctor Sandy, muchachos? No sé. Sí, que... no fue una buena idea hacernos... Sí, no sé. Hay que hablar con ese muchacho porque no sé las cosas que viene trayendo. Bueno, a la gente le decimos que se puede comunicar con nosotros al 4519-6917, al WhatsApp 221-670-5190 y seguimos acá en la misma, en Radionauta 106.3, transmitiendo desde Olga Vázquez. Y bueno, se nos vienen las noticias con el sello particular de En la Misma. Noticias En la Misma. Locales. Ante una ola enorme de quejas sobre el estado de las calles en la ciudad, desde la municipalidad se informó un plan de incentivo para los automovilistas. Este consistirá en que si el dueño de un automóvil llega a fin de año sin haber roto el tren delantero, se le obsequiará un pan dulce. Nacional. Este fin de semana se realizó el 33º Encuentro de Mujeres en la ciudad de Rosario, donde se estima que asistieron más de 70.000 mujeres de toda América Latina, las cuales fueron reprimidas en las calles el día domingo por la policía santafesina. Sin embargo, según la consultora Lo Perfid Fachisting, en el encuentro no hubo 70.000, sino 75 mujeres, y lo que en realidad las convocó fue una reunión de tappers y cuidados de ollas Essen. Por su parte, Patricia Burlich dio su opinión a través de Twitter, citando la famosa frase que Cavallo dijera en los años 90, que se vayan a lavar los platos, y aseguró que el gobierno está haciendo todo lo posible por dejar a miles de científicos en las calles para que vayan a darle una mano. Internacional. Es una palabra que emana del latín. Es fruto de la unión de tres partes claramente diferenciadas. El prefijo inter, que es sinónimo de entre, el vocablo natio, que puede traducirse como nación, y el sufijo al, que es equivalente a pertenencia. Economía. Desde el Ministerio de Explicaciones Económicas sostienen que el aumento del consumo de autos de alta gama con respecto al PBI interanual, seguido por de fideicomisos de inversión junto a operaciones de inversiones directas en bolsa y derivadas con tasas anuales que superestructuran un incremento en la fluctuación cambiaria, significará un escenario positivo. Consultado por cómo afectarán estos parámetros en la vida de las empresas, el ministro contestó que las empresas funerarias bien, más gente atentará contra su vida. Esto fue Noticias en la Misma. Rincón ciclotímico de ayuda para peatones, peatonas y automovilistas pelotudos y pelotudas. Si sos usuario o usuaria de celular, como casi todo el mundo, sabe que cuando caminás y mirás la pantalla, corres un serio riesgo de chocarte con otro pelotudo o pelotuda que camina como vos, mirando la pantallita. ¡Entonces mirá para adelante! ¿No ves que si mirás para abajo, ves tus pies y no para adelante? ¿No ves que puede venir una señora o una señora con un carrito de bebé? ¿O peor aún, no ves que se te puede terminar la vereda y te pasa por arriba un auto? ¡Mirá para adelante! Entonces recuerde, si necesita atender el celular, quédese a un costado deteniéndose un instante y luego siga caminando. Y si es porque quiere atrapar un Pokémon, entonces, por favor, váyase del país. Disonancia. Conjunto de sonidos que el oído percibe con tensión y por tal razón tiende a rechazarlos. Radionauta. Sonido disonante para una ciudad cuadrada. En Revista La Pulseada de septiembre, la Cooperativa Industrial Textil Argentina de Barrio El Mondongo quedó al borde del cierre por la caída en las ventas, la apertura de las importaciones y la devaluación. Además, recorremos los centros de día de la obra de Cajade, donde la crisis golpea fuerte. El hambre y los pies descalzos en nuestros barrios. Dos informes que marcan una época. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516 www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. En el aire, FM 106.3. desde la ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Y acá seguimos en la misma. Ahora el bloque que a mí más me gusta, siempre pido que me dejen presentarlo, porque este es el momento más creativo del programa. Tenemos nuestros invitados estrella acá con nosotros, como siempre, Rulo y Juan Sebastián, con el taller de stand-up. Perdón, bienvenido, Rulo y Juan. Hola, hola, ¿cómo andan? Germán, Pulga, Pablo, Fernanda. Muy bien, alejate del micrófono, que lo estás escupiendo un poquito. Perdón. Ahí estamos, ahí perfecto. Está. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Bien, bien, contento. La verdad que un día, bueno, muy lindo para hacer stand-up. Muy lindo, pero está lloviendo, está granizando en este momento. Sí. Sí, a mí me pegó un granizo y creo que estoy sangrando un poquito la cabeza. Sí, bueno. Pero ni se nota. Bien, estamos... Che, perdón, una pregunta así. ¿Por qué decís que es un día lindo para hacer stand-up? ¿En qué se basan con eso? Ah, bueno, en realidad porque han pasado muchas cosas últimamente... Y un poco el stand-up, pero se va nutriendo de las cosas que le pasan. Ahí va. Claro, en lo cotidiano. Las claro. cosas que cotidianas que uno le pasa. Pero a veces hay semanas que no pasa nada. Y entonces no tenés material para el taller. Claro, y es una cuestión así como que espontánea o ustedes intentan que las cosas pasen. Bueno, son las dos cosas, ¿no? Es como ir del personaje a la actuación o de la actuación al personaje. Perfecto. Eso en teatro se hace mucho. Y además hay que ser muy observador, porque por ahí a uno le pasan cosas, pero no se da cuenta que claro, se puede sí, transformarse en un recibo. Claro, por claro eso es hay gente muy despistada. Hay mi abuelo, por ejemplo. Le pasan cosas y después nunca se acuerda. Claro. Mira, qué despiste, che. ¿Y bueno, ¿qué años tiene tu abuelo? Perdón. Tiene 98. Ah, claro, es lógico, sí. Y entonces sí. Yo le digo, abuelo, hoy que no sé, que te caíste arriba del gato. ¿Qué? Me dice, no entiende, no se acuerda. ¿Y se cayó arriba del gato? Claro, y es algo gracioso para contar a la noche, por ejemplo. Ah. Se pasa la tarde y lo contás a la noche. Sí, pero ¿del gato ahí, animal o del gato del crique para levantar? No, del crique, porque estaba levantando el auto, que le habían pichado la goma. Sí, sí, se cae acordaba de eso. Si se cae arriba del gato no es gracioso. No, claro, pobre animal, ¿no? Se muere. Pero está. Y ya que la radio es servicio, tenemos que contarle acá con Juan, estamos buscando un departamento. ¿Para? Para irnos a vivir juntos. No, ¿en serio? Sí, porque ya pelota. Como que nuestras casas no... Bueno, Rulo es más joven que yo, tiene 32, y yo tengo unos añitos más, y medio que ya en nuestras casas, como estamos ensayando mucho el stand-up en nuestras casas... Necesitan un nos espacio. Nos juntamos, claro, entonces dijimos, como que en mi casa ya mi mamá no quiere que vayamos más. Claro. Porque dice que hacemos mucho, porque como hacemos la entrada en calor en el living, claro, corren ahí. El otro día Rulo le tiró un jarrón y le comemos todas las galletitas. ¿Y a la casa de Rulo no pueden ir? Y hacemos mucho ejercicio de vocalización. Sí, a mi casa podemos ir, porque mi abuelo está un poco sordo, no le molesta lo de la vocalización. Pero igual me dice que ya soy grande. Con 32 años ya tendría como que estar pensando en irme a algún lado. Claro, entonces lo que dijimos es, bueno, nos juntamos, alquilamos un departamento y además ahí podemos practicar stand-up. Qué bueno, o sea, qué aventura, ¿no? Y todo esto se generó, yo quiero que nos demos corte un poco acá en la misma, ¿se generó acá en el programa o en el taller? Bueno, las dos cosas, lo que pasa es que en el taller no nos conocíamos tanto, porque como somos 50, es difícil, sino, y ahora como Marcelo nos mandó, acá a publicitar el taller, sí, nos conocimos más. Mira, bueno, ¿y cómo va a ser esto de la convivencia? Y bueno, estamos. Bueno, eso acá es como el nexo, ¿no? Entre lo que les decía antes y lo que les voy a decir ahora. Por ejemplo, estuvimos yendo a las inmobiliarias y ya eso te genera un material para stand-up. las inmobiliarias. Claro. Mira. Entonces hicimos un boceto. Hoy trajimos boceto, no trajimos nada cerrado porque bueno, andamos así con los tiempos muy justos. Entonces, vamos a hacer un stand-up a dos voces, a dúo, el segundo de la radiofonía argentina. Y, bueno, sobre inmobiliarias. Así que, un cachito, un boceto. Si quieren, pueden ir. Ahí está, con la cortina de stand-up. ¿Viste las inmobiliarias? Rulo, ¿viste las inmobiliarias como son? Sí, una mesa, una computadora, unos papeles y a facturar. Ojo, que cuando vas a entrar te piden un montón de papeles. Yo tuve que presentar hasta el boletín de la primaria. Muy buena, Rulo. Y todo eso te hace pensar que va a ser todo muy serio. Sí, claro, con tantos requisitos que te piden. Pero después, cuando se te rompe la descarga del inodoro, cagaste. Sí, cagaste en otro baño porque el tuyo no lo podés tirar la cadena. Y llamás para quejarte y ¿qué te dicen, Rulo? ¿Qué esperés? Y de fondo escuchás risas macabras. Te dice que el dueño no se quiere hacer cargo. Pero si en el contrato dice que el dueño tiene que hacerse cargo de los arreglos de infraestructura. Y bueno, lo terminás haciendo vos. Tenemos que ir a la ferretería a comprar otro de estos flotantes. Bueno, pero acá, bueno, este es el boceto porque todavía no convivimos. Y no sabemos lo de los flotantes y eso como... ¿Y si alquilan algo totalmente destruido para que les dé material? Podría ser, lo pase material sí, de construcción. Qué gracioso, Julia. Sí. Bien, bien, pero bien, estuviste rápido ahí, Juan, ¿eh? Cada bueno, y después acá, Rulo, teníamos a otro, porque Marcelo nos comentaba, ¿no? Esta cuestión de si, como salida laboral, la radio. Hacer Opa. Humor en radio. Es una salida laboral que a nosotros nos interesaría, ¿no, Rulo? Sí, nos interesaría. Entonces lo que nos decía Marcelo es que tenemos que hablar de cosas que sean del contexto actual. A ver. Que cosas que pasen en la región. Bueno, no escucho la cortina. ¿Le ponemos la cortina otra vez? Por favor. Ahí va. Bien. Entonces, bueno, ¿vieron que estuvo la fiesta en la cerveza? Sí. No. ¿Ustedes? Nosotros decimos sí. No, ¿ustedes vieron que estuvo la fiesta de la cerveza? Sí. Y ahí arranco. ¿Viste cómo es la fiesta de la cerveza? Sí, toda la gente toma cerveza. Sí, y llega a un horario que no importa si está fría o caliente. Sí, si es artesanal o industrial. Sí, y la estás comprando o si la robaste de un kiosco. Se entiende por dónde vamos, ¿no? Sí, perfectamente. Bueno. Sigue en un hilo bárbaro. Un poco, lo que fue la fiesta de la cerveza, la gente que toma cerveza. Sí. Lo que pasa es que no pudimos ir. Entonces nos faltó ahí un poco de observación para tener más material. Pero bueno, pero también está esto de crear con la imaginación de uno, está bien lo que hicieron. Claro, bueno, a mí me pasó que conocí a... que estaba viendo en la tele un uruguayo y habla con palabras... Ah, entonces, porque un poco lo que nos decía Marcelo es que hiciéramos también, buscáramos cosas más... Como esta era temporal, la fiesta de la cerveza. Sí, más atemporales, decía él. Como atemporales. Bien. Cosas que siempre sean iguales. Que se pueda usar, claro, siempre. Que se puede usar en cualquier, claro, momento. Claro, esa le dice pastillas atemporales. ¿Pastillas? Pastillas. ¿Por qué pastillas? No sé por qué. Ah, bueno. Entonces nos dijo, que nos dijo, bueno, a vos, Rulo, yo, a mí, me dijo, habla de los uruguayos. Así, Marcelo les tiró eso. Sí. ¿Y qué dijiste? Entonces hice un... ¿Otra vez? Ahí está. Pues. Ahí va. ¿Viste que los uruguayos son raros? Usan el idioma distinto que los argentinos. Sí. Sí. Vos fijate que a las zapatillas le dicen championes. ¿A vos qué te parece? Eso sí que no tiene nada que ver. Al inodoro le dicen water, que significa agua en inglés. ¿Y al lavatorio cómo le dicen? Tierra en inglés, o sea, earth. Y a la ducha, lluvia en inglés, o sea, rain. Y al bidet, tortuga en inglés, o sea, turtle. Acá no sabía yo, no sabía otra palabra en inglés que fuese climática. Entonces me acordaba de turtle y la puse. Se ve que han tenido una gran influencia de la inmigración inglesa y por eso utilizan palabras en inglés. Los uruguayos son conocidos en todo el mundo por tomar mate. ¿Pero saben cómo le dicen al mate? porongo. Entonces el té, como le dicen, concha, y el café, que ojete, a la gaseosa. Qué raro los uruguayos. Está muy divertido, pero sí. Son las 5 de la tarde. Claro, eso. Ay, sí, estaría eso... bueno darle como una intención, que nos damos cuenta que va por ahí, pero está bien. Perdón, no, me di cuenta del horario. Pero se entiende. Bueno, yo tenía que hacer sobre suecos, pero no sé nada. Claro, no se te ocurría nada. Pero bueno, de acá el jueves tengo para Rulo me busca, yo no sé buscar en Google. Claro, y Rulo me busca en Google y yo después leo y de ahí hago materiales. Claro, saber un poco de los suecos, de sus costumbres. Sí. No sabemos acá. No sabemos nada. Bueno, acá nos estamos muriendo de risa. Qué ataca, muchachos. Muchas gracias por venir, no, de verdad, me hicieron reír mucho. Bueno, gracias. Tenemos mucha suerte con esto de buscar departamento. Bueno, ¿ustedes saben de algo? ¿Algún vecino que tengan? Bueno, te avisamos cualquier cosa. Bueno, sí, por favor, porque están bueno. Y no se olviden, martes y jueves, no sé el horario, pero está el taller de Marcelo Longobardi acá en el Olga Vázquez, Centro Cultural, de stand-up, así que están todos invitados. Bueno, perfecto. Rulo, Juan, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Impecable lo de hoy, ¿eh? En la misma. Radioteatro. En la misma. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué se le ofrece? Quería hacerme un corte. Muy bien, siéntese por aquí, por favor. ¿Había pensado algún corte en especial? No sé, quería hacerme algo nuevo. Necesito un cambio. ¿Un cambio? Pero mi amigo, has caído al lugar indicado. Nosotros nos especializamos en eso. ¿En qué? En el cambio. Bueno, córteme entonces. Buena decisión. Usted sentirá una revolución en su cabeza. ¿Revolución? Ay, eso no me gusta. No sé por qué, pero tiene mala prensa. No, pero yo le hablo de una revolución de la felicidad, de la buena onda. Ah, entonces sí, proceda nomás. Muy bien, a ver. Ah, pero esto que te hicieron es un desastre. ¿El qué? El corte que traías está devastado, incendiado, muy mal gestionado. Me voy a ver obligado a cortar un poco de más de lo que querría. Pero bueno, si usted me trae todas las puntas desactualizadas, no me queda opción. ¿Cómo las puntas desactualizadas? ¿Eso qué quiere decir? Claro, usted porque no entiende nada, pero yo le explico. Mire, la cosa es así. Su pelo no es siempre el mismo. Todos los días crece un poco, pero como es gradual, usted no se da cuenta. Y le parece que está siempre igual. Mentira, eso no puede ser verdad. Créame, es cierto. Sucede algo parecido a la inflación. Como es de a poquito, usted no lo nota. Pero cuando se quiere acordar ya tiene todas las puntas florecidas. Eso es falso, no puede ser, no puedo aceptarlo. Tranquilícese, no es tan grave, ahora que está en buenas manos. Pero acá el problema es el peluquero anterior. Él tendría que haber actualizado su pelo en la medida que marca el INDEP. ¿El qué? El INDEP, Instituto Nacional de Estilistas y Peluqueros. Pero ¿cómo? ¿Ustedes tienen que respetar una medida? Claro, señor. ¿Nunca se dio cuenta que medimos el pelo con los deditos así estirados? Bueno, el peluquero anterior se las dejó un poquito más largas para que se sienta más canchero. Pero en realidad eso es una trampa. Es para que vuelva a cortarse en su peluquería, para beneficiarse él. Así cualquiera. Le deja unas mechitas que se mueven con el viento y usted se siente más pendejo, más lindo. Pero la cosa está en hacer un corte que al cliente le quede bien, pero con los datos del INDEP actualizados. Ahí se demuestra el verdadero nivel profesional. Yo le voy a hacer un peinado a la medida justa de su cara de perdedor. ¿Cara de perdedor? Claro, mírese al espejo. ¿Acaso no vea un viejo hecho mierda? Tiene que darse cuenta que le hicieron creer algo que no era. Es toda mentira que usted ponía tener ese corte tan cool. Pero quédese tranquilo que ahora dejamos todo como debe ser. En el ambiente peluqueril a esto lo llamamos sinceramiento capilar. ¿Qué me va a hacer? Yo le aconsejo que se relaje, que cierre los ojos y se disponga a disfrutar. Bueno, está bien. Si vine hasta acá, voy a confiar en usted. Claro, ya estamos entrando en confianza. ¿Por qué no nos tratamos de vos? Si sabes que soy tu amigo y quiero lo mejor para vos y tu familia. Ja, gracias. Qué lindo se siente escuchar unas palabras tan sinceras y llenas de amor. Claro, Sonso. Yo te quiero un montón. Bueno, echa la cabecita para atrás. Eso. mientras voy a empezar a cortar por acá, un poquito para acá, acá también. La verdad se siente muy bien. Tiene usted, tenés vos muy buenas manos. Gracias por ayudarme a abrir los ojos. Bueno, bueno, gracias, pibe. Pero todavía no lo sabrás, ¿eh? Que es una sorpresa. Pará, corto esto y esto también. La verdad, hermanito, te habían dejado la cabeza hecho un caos. Qué suerte que viniste acá, si te puedo arreglar todo. Sí, la verdad me siento una persona afortunada. Uh-huh, esto también, y esto, bueno, ya que empecé también lo cortamos, y esto otro, ya fue, le mando por acá y ya está. Cha-cha-cha-chan. ¿Está listo? Sí, estoy listo. Bueno, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Ay! ¡No, me cortaste las cejas! ¿Y qué tiene? ¿Por qué tanto escándalo? Ese pelo te sobraba. Una cara limpia es siempre una cara que mira hacia adelante, hacia el futuro. Pero no me dejaste ni un pelo en la cabeza tampoco. Aunque sea, me hubieras avisado antes. La verdad es que me veo horrible. Cállate, maricón. Yo te voy a decir por qué te ves horrible, ya que claramente no te estarías dando cuenta de nada. La cosa es así. Vos te ves horrible porque ahora que tenés el corte actualizado de los números del INDEP, hay otras cosas que desentonan, que están de más. Por ejemplo, estas dos orejas. Antes tenías el pelo arriba y no se veían, pero ahora parecen dos puertas abiertas. ¿Pero qué querés hacer? ¿Cortarme las orejas? ¿Y si tenés dos? ¿No te parece una ostentación? Cuando te cruces a un viejo con audífonos o a un nenito sordo, te vas a acordar de lo que te digo. Nunca lo había pensado. Claro, porque somos egoístas por naturaleza. Pero agradecé que caíste acá y yo te explico todo. Pensá un poquito, ¿para qué usas las orejas? Bueno, básicamente para escuchar. ¿Escuchar qué? Cosas, no sé. ¿Y te gustan esas cosas que escuchás? Bueno, no estoy seguro. ¿Te gusta el ruido del tránsito? No, la verdad que no. ¿Te gustan los gritos de tu jefe? No. ¿Los de tu mujer? Y no. ¿Te gusta escuchar lo que dice Aranguren, Solita Silveira, Michael Jackson? No sé, creo que no, qué sé yo. ¿Te gusta escuchar las cosas que dice Majul, Mirta Legrand, Claribel Medina? No me gusta nada de eso. ¿Te gusta escuchar al chino del supermercado que todavía no aprendió nuestro idioma? Basta, basta, ya está bien. Dale, cortame. Arrancá por la izquierda, así me quedo con el otro perfil que es el mejor que tengo. Muy buena decisión. Igual voy a cortar solo una, así me podés seguir escuchando. Ahí va, ¿eh? A ver, es rapidito. Listo. Listo, tranquilo. Tiramos esto por acá, tapamos acá con un trapo y asunto arreglado. ¡Ay, me duele mucho! ¡Ay, ver sangre me da impresión! ¡Ay, con la emoción! ¡Ay, del cambio me había olvidado! Sí, sale mucha sangre. No sabía que iba a salir tanta sangre. Y bueno, yo también estoy aprendiendo sobre la marcha, ¿viste? ¿Qué? ¡Me estás jodiendo! ¡Ay, me duele! ¿Sabés lo que pasa? Acá hay algo que no estás interpretando correctamente. Si a vos te da impresión ver sangre, el problema no es de la sangre, sino de la vista con lo que la estás mirando. No entiendo. Claro, te estoy diciendo que lo conveniente sería extirparte los ojos. ¿Qué? ¡Ah, estás loco! ¡Ah, eso no es peligroso! ¿Alguna vez lo probaste con otro cliente? Sí, lo probé. Bueno, sí, una vez. Esa es una historia muy divertida. Me acuerdo que en ese momento yo estaba con mi amigo el flaco Gandolfo. ¿Era el año 85 o era el 85? No, era el 85. Bueno, estábamos con el flaco jugando al truco, porque en esa época no había internet ni nada y nosotros nos la pasábamos jugando al truco, ¿viste? Me acuerdo que esa vez fue un partido histórico. Le gané sobre el final con un contraflor al resto. Aunque él era buen jugador, ¿eh? Pero... ¿De qué te estaba hablando que me olvidé? ¡Ay, de tu experiencia de extirpar ojos! ¡Me duele! ¡Ah, sí! esa es una historia muy divertida. Me acuerdo que en ese momento yo estaba con mi amigo el flaco Gandolfo. ¿Era el año 85 o el 86? ¡Ay, bueno, basta! ¡Sacámelo, dale! Buena decisión. A ver, no te muevas que es rapidito. Primero uno... ¡Ahí va! Y después, a ver, quietito, ¿eh? El otro, ahí va. Pero che, qué boquita quejosa, ¿eh? Me parece que vamos a tener que amputar ahí también. ¿Vos estás de acuerdo? Che, que te corte las cuerdas vocales, digo. ¿Vos me autorizás? Buena decisión. Es un pequeño cortecito en la garganta, acá arribita de la nuez, pero si no te quedas quieto no puedo. A ver, colabora un poco vos también, che. A ver. Ahí está, listo. A ver, mírate al espejo, ¿qué te parece? Este es un buen corte de un verdadero profesional, ¿ves? Con estilo propio y encima actualizados a los números del INDEP. Chupate esa mandarina, ¿qué me contorcí? ¿Eh? Che. Bueno, 200 pesos, maestro. Maestro. Bueno, si me permitís yo te lo saco. A ver. Mirá. Pues mirá, separo 200 pesos que me quedo yo y el resto te los guardo acá en este bolsillito de mi delantal. Otro día pasate a buscarlo y de paso nos tomamos unos matecitos, dale. Y si justo no estoy, hablo con alguno de mis empleados y listo. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Qué te parece? Bueno, gracias por confiar en nosotros. Y no se olvide de cortarse más seguido. Así todos aportamos nuestro granito de arena. Bueno, muy buenas tardes. Así está perfecto. Adiós. Ah, cómo disfruto de mi trabajo. Esto fue Radio Teatro en la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Bueno, y estamos con los llamados de nuestros oyentes que llegan al 451-6917 y por WhatsApp al 221-670-5190. Muchachos. Bien, la radio no solo es servicio, sino es interacción. Por eso a mí me encanta esta parte del programa. Marta de 490, de entre 11 y 12, número 1621, Villa Castel, Goné, Partido de la Plata, dice saludos. Enriqueta de Lanús dice, muy buena la música y la consigna. Dina de 80 y 122 pide el ensanchado de la zanja de su cuadra para sacar a pasear a sus pescados. Bien, Mario de 11 y 49, no es lo mismo un bostezo que un té con voz. No es lo mismo. No es lo mismo. Marco de 60 y 23, para mí la palabra teta se tendría que escribir con diéresis. Mira. Bueno. Sí, no, es muy interesante lo que dice acá nuestro oyente. Javier de la Plata pregunta, ¿no? Si estoy sentado en el medio del micro, ¿por qué tengo que darle el asiento al viejo o a una embarazada o a una vieja embarazada? Porque corresponde, Javier. Esteban de Longchamps, a mí me gustan las palabras con palabras adentro, como forúnculo. Ahí está. Joaquín de Castelar dice, el otro día escuché decir a Patricia Burlich que Ratón Pérez es terrorista. ¿Podrían confirmarlo? Porque si es así me viene bárbaro. Gracias, lo felicito por el programa. Bueno, averiguaremos, qué sé yo, no sé. Bueno, si te viene bien, decirle a los pibes que sí, qué sé yo. Acá llamó Kiko de 3 y 23, preocupado porque dice que su dirección no existe. Bueno, Kiko. Y María de Barrio Norte dice, no es lo mismo caminar por el borde que bordear el camino. Muy tan, interesante. Están como locos. Muy los intelectual oyentes. Los oyentes. Bueno, Cookie de Marcos Paz. Mira, busco señor o señora con posición económica resuelta que le guste peinar perros caniches. Mira vos. Dicen y tengo acá historia, ¿no? A Rosario de Ringelé que dice que no es lo mismo una vitrina que una letrina. Mira. Es verdad. No lo sabíamos nosotros. Bueno, eso fue todo por ahora y creo que en un rato se vienen los deportes o el peludo Ribotril, creo también. Creo que vino el peludo. ¿Vino el peludo hoy? Vino el peludo. A ver dónde está el peludo. Hola. Si me das unos minutos, yo puedo contarte mi historia. Yo viví durante muchos años engañado, mintiéndome a mí mismo. Y eso es porque pertenecemos a una sociedad que reprime y discrimina. Pero desde que entré a esta agrupación, por fin pude encontrarme, descubrirme y aceptarme como soy. Por eso hoy puedo gritar a los cuatro vientos y con mucho orgullo, soy un boludo. Sí, así como lo oíste, soy un boludo y estoy feliz de estar en Boludos Anónimos. Tal vez vos también lo seas, pero aún no lo descubriste. Boludos Anónimos te da algunas pistas para que puedas hacerlo. Si te sentís un campeón, un capo, un winner, porque a tus 45 años te seguís juntando con universitarios que te aman, te idolatran y te admiran, porque sos el único que puede hacer un fondo blanco con ese Fernet 70-30 tan poderoso que te preparás, entonces sos un boludo. Por eso vení, acércate, que con nosotros vas a aceptar tu condición. Vení, no seas boludo. provincia que hacemos entre todos, llegaron las obras. Porque te morfamos el poder adquisitivo con la inflación. Te devoramos el salario con las tarifas. Y nos engullimos tus ingresos con la recesión. Porque le dimos la pasta a los buitres y el postre a las multinacionales. Pero como nosotros ya no damos más, a vos te dejamos las sobras. Ingresá en gba.gov.ar/sobras y conocé los lugares donde podés ir a buscar las miguitas que te tocaron. Buenos Aires, provincia. Entre todos podemos sacarte más. Las mágicas historias del peludo Ribotril. En la misma. El peludo Ribotril pasó la noche en vela. No podía conciliar el sueño, y eso que se había tomado ración doble de las pastis para dormir. Es que al otro día tenía que ir a hacer un trámite en el registro de las personas, y eso lo ponía nervioso. Lo angustiaba, transpiraba mucho, y lo peor era que no se podía dormir. Encima su cabecita no paraba de pensar y pensar, y se decía a él mismo que iba a hacer el trámite con sueño o mal dormido, no le iba a salir, y eso lo ponía peor. Entonces salió a la terraza a tomar unos mates. Cuando estaba en eso, se quedó dormido sentado en una silla, babeándose toda la remera y con el mate en la mano. Es que las pastis para dormir no eran inmediatas, sino que tardaban un rato, y como él había tomado dos, se planchó. Se despertó con el sol, que estaba muy fuerte porque era verano. Cuando volvió en sí pudo recordar qué era lo que hacía en la terraza. Se vio la baba ya seca, que era un montón. Miró su reloj pulsera y vio que eran las 12. Entró en pánico. Su cabecita le decía, no vas a llegar, te queda poco tiempo, hay mucha demora. Él empezó a temblar. El sol lo ensegueció. De golpe hizo un movimiento muy brusco, se cayó de la silla y se dio la cabeza muy fuerte contra la punta de una mesa de concreto. Cayó al piso desmayado. A las 10 de la noche una llovizna veraniega lo despertó. En el piso, al lado de él había un charco de sangre. Le dolía muchísimo su cabeza. Como pudo, intentó ponerse de pie. Resbaló, pero esta vez cayó de rodillas y pudo sostenerse con las manos. Lo volvió a intentar y finalmente pudo pararse, bajar hasta el baño, limpiarse la herida, darse una ducha, hacerse un consomé de verduras acompañado de un jugo de pera. Se tomó sus pastis de dormir y se fue a dormir pensando en todo lo que había pasado y lo difícil que le estaba resultando eso de hacer trámites. Esto fue las mágicas historias del peludo Ribotril. En la misma. Seguimos en la misma, ya nos estamos yendo los últimos minutitos. Acá estamos con la sección deportes, no lo queríamos dejar pasar, con León Macaya, que nos viene a visitar como todos los martes para hablarnos un poquito del deporte de la semana. Hola, León. Bueno, muy buenas tardes, muchachos. ¿Qué hace Pablo? ¿Qué hace Germán? Hola, ¿qué León? ¿Hace Fernanda? ¿Cómo anda la gente del Ovillo de Colores, que está ya próximo a arrancar después de la misma? Bueno, martes de superacción futbolística, porque bueno, en vez de recorrer los noticieros analizando las realidades nacional e internacional para sacar tus propias conclusiones, hoy 20:30 podés pararte, sentarte o acostarte frente al televisor, estupidizarte con la Selección Nacional de Fútbol que juega hoy 20:30. Así que, bueno, gente, la realidad es esta. Estos pibes millonarios cada vez juegan peor. Ajá. Hoy vamos contra Paraguay y no sé si en la Argentina o en Córdoba, o si Córdoba pertenece a la Argentina, pero bueno, en fin. La selección viene de empatar increíblemente contra Perú, porque es increíble, porque merecieron perder, claramente. Un error de Mascherano, el partido pasado nos condenó un empate cuando estábamos ganando sin merecerlo. Pero no lo vamos a matar a Mascherano, ¿no es cierto? Digamos, no lo da, digamos, no por eso, sino por ser el capitán de un séquito de inútiles lleno de plata que están donde hubiésemos querido estar un montón de argentinos, ¿no es cierto? ¿En la selección? No, gratis en Perú para poder ver el Machu Picchu, ¿no es cierto? Ajá. Digamos, que es que están, bueno. Naturalmente hoy doy la formación de los seleccionados porque los programas deportivos, al haber sido ayer feriado y hoy martes, no pudieron armar la sarta de boludeces para cubrir 3 horas de información. Entonces hoy, para darle un servicio al oyente y televidente, ahora así ocasional de hoy y de esos mismos programas, les digo que no solo voy a decirles cómo va a formar la selección argentina, sino de cómo va a formar la selección paraguaya también. ¿Qué les parece eso? Bueno, muy bien. Bueno, ya. Antes que nada, los cambios que hace el Patón Bauzá. Hace 5 cambios. Primero, tiene que sacar un montón de muertos de la defensa porque, bueno, esto, ¿no es cierto? La realidad es que jugaron horrible y la otra realidad es que hay amonestados, suspendidos y lesionados. Pero bueno, la otra cuestión es que cambia a Dybala. A Dybala, se llama así, yo no tengo la culpa. Dybala por Kraneviter. No, mejor dicho, Kraneviter y Dybala se van se van los dos, así dice. Y para acompañar a Mascherano, Vanega. Vanega es una suerte de lazarillo para acompañar a Mascherano, porque bueno, este muchacho no puede solo. Y entra Gaitán por Dybala y palabras del técnico Bauzá, que dice lo siguiente, textual. Gaitán, que es el que entra, lo pongo porque más que nada tiene mayor recorrido que Dybala. Claro, Dybala vivía al lado de la cancha de Instituto y Gaitán en Merlo, para ir a la Boca se le complicaba. Dice que Dybala por la derecha no pudo mostrar todo el potencial que tiene. ¿Para qué lo pone? ¿No lo ves en los entrenamientos? Digamos, si bien el lugar lo conoce, no lo vi cómodo ni suelto. O sea, si estás cómodo no estás suelto, amigo. O sea, fíjate, digamos, que no conoce el lugar derecho de la cancha, que le tiene que hacer un tour especial para que conozca un lugar. Sarta de boludez el técnico. Bueno, y Nicolás, esto que dice, tiene más recorrido, puede ir al ataque y también en el retroceso. Nos vamos a defender con Paraguay en la cancha ahí de Córdoba, confirmado que es en Córdoba. Yo no lo puedo creer, el Patón Bauzá no tiene idea, como no tiene idea nadie de la selección. Bueno, como mis deseos eran órdenes, le voy a pasar, en cuanto me abra esta muchacha tecnología, la formación de los equipos, tanto de Paraguay y de la Argentina. Mientras tanto le digo, les cuento que el domingo se viene la reanudación del campeonato local después de esta cosa de la semi-eliminatoria. Así que, como les decía, va a volver a jugar Boca, River y todo eso. Pero bueno, si quieren escuchar información de su equipo y no es de Boca y de River, quédese las 24 horas frente al televisor, porque solo hablan de Boca y River en Teis Sport, Fox, las ESPN, las noticias y todo eso. Y bueno, y vamos con las formaciones. Hoy, martes 11 de octubre, 20:30, Argentina frente a Paraguay en el estadio Mario Alberto Kempes. Juega con Sergio Romero, Gabriel Mercado, les juro que sigue estando Mercado, Musacchio y De Michelis, que creí que se había jubilado, pero sigue. Marco Rojo, yo ya no sé qué decir. Javier Mascherano como con su acompañante fiel Ever Vanega, para que Mascherano, si se tiene que agarrar de alguien, tenga con quién. Gaitán, Agüero, Dybala, que es confirmado va Sergio Agüero. Ángel Di María, que va a intentar esquivar las pelotas para no caerse. Y Gonzalo Higuaín arriba. Justo Villar será el arquero de Paraguay. Moreira, Da Silva, Gómez y Alonso, todos muchachos que están en la guía. Rojas, Romero, Almirón. Y juega o Cristian Rivero o Marcos Rivero. Para no tener tanta duda, solo le cambia el nombre el técnico paraguayo. Derly González y Ángel Romero. Para variar, Romero, Rivero, Rivero, Almirón, Rojas, Gómez, Alonso, Silva y Moreira y Villar. Esos son todos. Y agárrate, dirige un yugoslavo, Daniel Fedoruk. Ah, no, es de Uruguay. En fin, eso, muchachos. 20:30, la cita está servida. Muchas gracias, León. Bueno, nos tenemos que despedir ya de este sexto programa. Muchas gracias, Fernanda, por habernos operado. Muchas gracias, Germán, por estar acá. Gracias, Pablito. Nos está pisando el tiempo. Están los chicos del programa que viene, así que nos vamos corriendo. Igual se están tomando los últimos mates antes de entrar, así que... Están con la boca llena, no hay problema. Los chicos del ovillo. Así que los esperamos la semana que viene, acá en la misma. Bien, Pulga, y como decimos siempre, esperamos haber favorecido a que ustedes encuentren el sentido de la vida. Nos vemos el martes a las 5 de la tarde en la misma. Muchas gracias. Esto fue En la Misma. Esto fue En la Misma. Esto fue En la Misma. Esto fue En la Misma. Esto fue En la Misma.